Dios me desvía, andan diciendo que Dios me desvía, me saca un son llamado el abogado, pero estos son chismes de un amargado, que anda sufriendo con la fama mía. Porque a Diomedes no lo conocía, pero su canto me causó impresión. Cuando chocó su mano con la mía, le dije compa soy su admirador. Y desde entonces nuestras vidas no ha habido nunca un sí ni un no. Y desde entonces nuestras vidas no ha habido nunca un sí ni un no. Ay, déjense de eso, vamos a respetar. A mis amigos los quiero de verdad. Déjense de esos ataques sin razón. A mis amigos los llevo en el corazón. Déjense de eso, vamos a respetar. A mis amigos los quiero de verdad. Ay, déjense de esos ataques sin razón. A mis amigos los llevo en el corazón. Como hay que respetar los gallos de Nicolás Badrán y Aquiles Serge. Ni la adversidad han conseguido quitarme el honor. A las mujeres siempre doy amor, a mis amigos les brindo cariño, cuando sin darme cuenta doy dolor. Soy como un pecador arrepentido que con la ternura de un niño pide disculpas por su error. Por el contrario estoy tranquilo por lo que Dios me descantó, porque ese son no va conmigo, es para otro que no soy yo. Ay, déjense de eso, vamos a respetar. A mis amigos los quiero de verdad. Déjense de esos ataques sin razón. A mis amigos los llevo en el corazón. Déjense de eso, vamos a respetar. A mis amigos los quiero de verdad. Ay, déjense de esos ataques sin razón. A mis amigos los llevo en el corazón.